Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Espacio cultural dedicado a la evolución del arte a través de la historia. Con la conducción y producción de Paulo y Adrián Albuquerque. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Lunes, inicio de semana, primero de julio, también inicio de mes, primero de julio, una fecha muy importante que quiero recalcar. Ustedes saben que pues el punto de origen, aquí en una misión más, nos identificamos por buscar el origen de las cosas, ¿no? Buscar el origen de las situaciones, de la evolución del arte, en torno a la historia humana, y no hay nada más increíble para mí el día de hoy que poderles presentar un especial por el Día Internacional del Reggae, 1 de julio, Día Internacional del Reggae. Es por eso que hemos iniciado con este increíble tema de el queridísimo maestro Bob Marley, Jamming. ¿Qué les puedo decir? Primero, bienvenidos a una emisión más del Punto de Origen. Les saluda Adrián del Buja, Adrián Albuja, su queridísimo conductor. Y estaremos pues conversando hoy acerca de por qué es el Día Internacional del Reggae. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién dictaminó eso? ¿Por qué nació? ¿Qué es el reggae? Increíbles cuestiones que, bueno, a veces uno dice, chuta, sí, ¿sabes qué? Me gusta el reggae, pero ¿qué? El reggae, la música, es un ritmo, es una cultura, es una religión. ¿Qué mismo es esta situación del reggae? Hay muchas controversias acerca de esta situación y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy en el Punto de Origen. Sin embargo, quiero aprovechar esta emisión del programa para desearle un increíble feliz cumpleaños a mi muy querido amigo Daniel Usuriaga. Que tengas un feliz cumpleaños, Dani, percusionista de Sudacaya también y miembro activo de la orquesta del gran maestro Don Medardo. Dale, Medardo, que desde el cielo se te oye. Dani Usuriaga cumple sus 31 primaveras. Felicidades, Dani. Y pues a seguirle dando duro a la música y al camello. Y pues continuamos el Día Internacional del Reggae, que se celebra un día como hoy en 1994, 1 de julio de 1994, fue que las estaciones de radio en toda Jamaica quisieron transmitir un día completo de reggae y todas sus ramificaciones. Nosotros conocemos que el reggae es uno de los hijos de otras raíces, pero también es una raíz para muchos otros géneros más que vinieron a continuación. Y es por eso que se celebra hoy pues el Día Internacional del Reggae. Hace 50 años nació este ritmo en Jamaica como una forma de protesta de los grupos marginados. Yo creo que toda la música que hoy se le considera de alguna manera urbana nace como una forma de protesta. El jazz nace como una forma de protesta de la música clásica. El blues nace como una forma de protesta del esclavismo que sufrían los afroamericanos y los africanos en Norteamérica, ¿no? Y el reggae asimismo nace como una forma de protesta de los grupos marginados centrados primordialmente en el occidente de Kingston, Jamaica, en aquella isla. Desde ahí hasta la fecha es un medio de reflexión sobre la injusticia. El reggae es un canto de alabanza allá, y así como también es un canto de reflexión hacia las injusticias del mundo. Es un canto hacia la resistencia, hacia la lucha y hacia el amor. El Rastafari no solo es un guerrero, sino también es aquel que transmite el amor de Yah. En toda la isla se vive este tipo de discriminaciones, pero asimismo este tipo de uniones por el reggae y de fiestas. El día de hoy en Jamaica es la fiesta más increíble del mundo. El 29 de noviembre del 2018 fue incluido en la lista de Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO, el reggae, por ser parte y tradición viva, heredada, y su importancia radica en la transmisión del acervo a futuras generaciones. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y su importancia radica en la transmisión del acervo cultural a futuras generaciones. Es algo increíble que las futuras generaciones, a través de los temas de reggae y a través de la cultura Rastafari, pueda comprender en qué situaciones se encontraban los grupos marginados en Kingston, en Jamaica y en otros lugares del mundo, porque el reggae actualmente es un movimiento mundial, no solamente un movimiento jamaiquino. Sin embargo, el reggae jamaiquino conserva intactas todas y cada una de la serie de funciones sociales básicas de la música, como vehículo de opiniones sociales, práctica catártica y loa religiosa, y ese es un aspecto muy importante, la loa religiosa que vamos a topar, y sigue siendo un medio de expresión cultural del conjunto de la población hasta hoy en día. Hoy en día el reggae sigue siendo un medio de expresión cultural del conjunto de la población. En el programa anterior veíamos cómo el candombe uruguayo se convertía en algo tradicional y trascendental de la población uruguaya. Pues el día de hoy estamos aquí con el reggae, viendo cómo se convierte en algo que fue, es y será siempre una expresión cultural del conjunto de la población jamaiquina específicamente y de Jamaica para el mundo. Bueno, eso es como que una pequeña introducción a todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, no les quiero cansar tanto con la parladuría. Ustedes saben que cuando estoy solo, pues hablo demasiado, ustedes no me llaman, no me escriben, entonces es un poco complicado poder hacer un diálogo. Para que no se cansen tanto de lo que hablo y hablo y hablo, vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un temita para honrar este Día Internacional del Reggae. Hoy tenemos un día lleno de reggae, así que nos vamos con un temita. Hoy miro la gente pasar, no puedo asimilar, porque no estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se lleva mi corazón, solo te espero en el abismo, amor. En mi cabeza me lleva, me empieza y ya no puedo ver. No, no quiero escuchar, huyo de mí, huyo de este lugar, el tema de mi soledad. En mi interior hay algo que mate, dudando cada vez. Ahora pienso que algo más me falta vivir para continuar y para encontrar el camino y andar. Hoy la fuerza se me va, fantasmas regresan, espero por ti, espero por ti. La gente pasar, no puedo asimilar, porque estás conmigo, amor. Recuerdo de un día feliz, se lleva mi corazón, solo te espero en el abismo, amor. El dolor sigue y no, no va a acabar, camino directo a la oscuridad. Me siento una isla que no tiene mar, no puedo ver. Quiero escuchar, mi cabeza traiciona mi alma. Vuelve el pasado, vuelven los problemas. Desde mi ventana miro la vida, pasa mi vida, se acabó. Desde que no está difícil, hoy la fuerza se me va. Fantasmas regresan, espero por ti, espero por ti. Oh, amor, miro la gente pasar, no puedo asimilar, porque estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se llevan mi corazón, solo te espero en el abismo. Esa muchacha me rompió el corazón, dice ay, me rompió el corazón, me dice esa muchacha me rompió el corazón, ay, me rompió el corazón, me dice que me sigue que porque sienta por puta, no está perfecto, no está en la calle, ya me pongo la palabra, yo me canto. Esto que acabamos de escuchar es canción desde el abismo, de Sudacaya. Un abrazo fuerte para todos los integrantes de Sudacaya, Huguito, Guanaco, para el Darwin también, para el Chino, para todos, Dani, Arturo, para mi queridísimo amigo Arturo, un saludo y un abrazo muy fuerte, aquí desde el punto de origen. Hoy celebrando el Día Internacional del Reggae, queremos mandar un saludo también a las personas que nos están viendo en vivo. Comentarles que, aprovechar un chancecito, hacer un pequeño paréntesis, estaremos con Sudacaya el día 20 de julio en La Tacunga, en Football Times, haciendo un pequeño concierto íntimo ahí en Football Times. No está denso el cover, así que gente, bótese La Tacunga, gente de La Tacunga que nos está escuchando, bótese el Football Times. Este 20 de julio vamos a estar ahí presentes. El 1 y 2 de agosto tenemos fechas en Guayaquil ya confirmadísimas. Poco a poco les iré diciendo los detalles. Y próximamente nos veremos con la gente del Oriente. La queridísima gente del Oriente. Vamos a estar conversando por allá. Pero... Bueno. Continuamos. Vamos sintiendo el dub en este Día Internacional del Reggae. ¿Y ustedes qué creen? Cuéntenme. Conéctense. La gente que nos está escuchando, conéctense. Ah, bueno, les comento antes de seguir conversando, mientras sentimos ese rico dub, les cuento que ya tenemos activas todas las redes sociales del programa. Aparte de que ustedes nos están escuchando, como siempre, por la 940 AM y nos están viendo en vivo a través de radiocc.com, también nos pueden encontrar en Facebook como El Punto de Origen. Solo pongan ahí arribita en su buscador de Facebook El Punto de Origen y ahí ustedes van a encontrar la página del programa, en donde estamos transmitiendo en vivo, en donde se suben las transmisiones anteriores, en donde está nuestro SoundCloud, al que les vamos a direccionar, porque ahí se suben todas las transmisiones anteriores del programa, transmisión dada, transmisión subida en SoundCloud. Entonces, ustedes, para que no se pierdan ningún programa, y pueden hacerse el reprise todas las veces que quieran. Y asimismo tenemos nuestro Instagram, en el cual, mientras yo estoy aquí hablando y hablando, y ustedes se están aburriendo con lo que yo hablo, pues en el Instagram vamos a publicar siempre una pequeña imagen con un breve resumen, una breve reseña acerca del tema de injerencia que tuvimos ese día, a discusión o a presentación en el programa, así como también las fotos de nuestros invitados y las fotos de los eventos que les estamos comentando. Ustedes saben que siempre al final del programa tenemos un pequeño segmento de agendita cultural. Entonces, ya nos pueden ir identificando tanto en Facebook, como en Instagram, como en SoundCloud. Nos pueden ir conversando de qué es lo que quisieran que hablemos o preguntando. Yo les estoy aquí desde la compu, a la gente que nos está viendo desde la compu, les estoy respondiendo en vivo de cualquier noticia, cualquier inquietud, cualquier pregunta o cualquier tema que quieran pedir. Cualquier cancioncita, cualquier cosa que se les ocurra en este momento conversarnos, pues están bienvenidos a interactuar con nosotros a través del Facebook, a través del Instagram, a través del correo electrónico, elpuntodeorigenuio@gmail.com. A través de cualquiera de nuestras redes de contacto. Pero continuamos. Y vamos a hablar de este tema del reggae en su origen y el rastafarismo, que van de la mano y parece que uno tiene que ver con lo otro, y pues vamos a ver viendo qué es lo que pasa. Ustedes saben que el reggae aparece en Jamaica a finales de los años 60, claramente influenciado por el jazz y por el R&B, el rhythm blues afroestadounidenses, pero originado del desarrollo de los ritmos como el ska y el rocksteady a los 50 más o menos. A la par vino el rastafarismo, movimiento espiritual, religioso, de alguna manera, Sí, espiritual es más la palabra antes que religión. Surgido en África y desarrollado en la isla tras la coronación de Haile Selassie como rey de Etiopía en 1930. La teología Rastafari se desarrolla basada en las ideas del activista político Marcus Garvey, quien luego de viajar por Londres y Nueva York regresa para incitar a los afroamericanos a volver al continente negro, orgullosos de su color de su piel y sus raíces, la roots, con lo que gana miles de adeptos. Hey brother, naciste en América, pero tus padres son africanos, regresa a tus raíces, regresa a tu país, regresa a tu casa, regresa a tu continente que te espera con los brazos abiertos. Va por ahí el tema del activismo político de Marcus Garvey. Y se difunde el movimiento Rastafari, no tuvo ningún boom tan tenso, tan fuerte, como su difusión masiva por el gran éxito que tuvo Bob Marley en los años 70. Y se basan en la creencia de que el pueblo de Zion, pueblo de África, son el pueblo elegido de Dios, porque es una teología afrojudía. Es una religión de acuerdo con lo que la gente piensa, un poco exocéntrica, podríamos decirle así, pero bueno, son temas de injerencias sociales y comunes que la gente pues toma, y ustedes saben pues que hoy en ahora nada realmente es excéntrico como para tomarlo en cuenta de esa manera, sino que todas las cosas están ahí, y algunas cosas son y algunas cosas no son, simple. Sus ceremonias se componen de cantos, sonidos, tambores, meditaciones para llegar a un estado elevado de espiritualidad, el I and I, el yo y yo. Esa es la meditación, elevar tu meditación del yo y yo hacia arriba. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto en el tema espiritual, solo es un pequeño comentario para la gente que pregunta siempre y la gente que nos está preguntando en este momento, bueno, y qué tiene que ver el reggae con el rasta y etcétera, etcétera. Otro día hablaremos específicamente de lo que son los rasta, el movimiento Rastafari y toda la situación. Hoy, sin embargo, hablamos del Día Internacional del Reggae. Y pues les comento, entre otras cosas, que aquí en Ecuador hay muchísimas bandas de reggae. Entre aquellas quiero aprovechar para mandarles un gran saludo a mis brothers de Salmo Reggae Bands. Sí, Salmo Reggae. Un saludazo a mis brothers también de Natural Groove. Mis brothers de Sudacaya, mis brothers de Papa Changó. Y todos los brothers de Kaya Roots, de Ganja Roots. A Yavico también un super saludo enorme allá en la Ciudad Blanca. A todos mis brothers que están haciendo reggae a lo largo del Ecuador y están intentando infundir One Love y la resistencia. Pues un saludo enorme. Pero insisto, no los quiero aburrir. Vamos a escuchar otro temita. ¿Qué les parece? Vamos con otra cancioncita. No los quiero aburrir. Luego seguiremos conversando. Vámonos de ahí. Like far eye, ¡Ya, mi gente! ¡Mi people! Volvimos. Adivinen qué es lo que acabamos de escuchar. El que me lo dice antes de que cuente tres por el Facebook se gana una entrada para un eventazo que estamos haciendo, el cual se lo diremos más adelante. Dos, tres, cuatro, no lo van a hacer. Lo que acabamos de escuchar es Steel Pulse, Reggae Roots, 100%. Steel Pulse es una banda británica de reggae formada en 1975. Su primera canción conocida en su país fue Kibudu, Manseta and Abuku. Fue la iniciación de la cultura reggae inglesa, 1975. Miren de hace cuánto estamos hablando. Steel Pulse es la voz orgullosa de los hijos de la inmigración caribeña establecida en el Reino Unido. Su música es la crónica y la denuncia de la realidad social de los negros en dicho país europeo. Nacidos en la ebullición estética de finales de los 70 en Inglaterra y contemporáneos al nacimiento del punk, solo dense cuenta, ¿cachan? Mientras estaba naciendo el punk, también estaba naciendo Steel Pulse con el movimiento reggae, reggae inglés. Imagínense qué fregado hacer esa situación, ¿no? El Steel Pulse empezó a abrirse camino con paso firme en Birmingham, en una dirección opuesta a la desesperanza del punk que vio sus orígenes. En su alineación tenemos a David Hines en la voz, coros y guitarra, Basil Gavidon, guitarra líder y coros, Ronnie McQueen, increíble bajista. Publicaron su primer sencillo en el 75, Kibudu Manseta and Abuku, en un pequeño sello independiente, con un notable éxito local al que siguió Night Love para Anchor, otro sello independiente, y Ku Klux Klan para Island Records. Les recomiendo mucho que escuchen Steel Pulse, es una de las bandas de la vieja escuela del reggae que deberíamos tener siempre en cuenta. Sin embargo, un pequeño dato adicional. ¿Ustedes saben que en Jamaica se celebra el día de Bob Marley cada 6 de febrero? O sea, aparte de que el 1 de julio tenemos el Día Internacional del Reggae, el día de Bob Marley se lo celebra cada 6 de febrero, que es la fecha en la que nació Bob, quien murió luego en melanoma el 11 de mayo, en el 81, 3 años después de sufrir un pisotón en un partido de fútbol en Europa, donde se le aconsejó amputar el dedo lastimado, a lo que se negó, pues la religión Rastafari les dicta permanecer con el cuerpo intacto, completamente intacto. Él se negó a que le amputen el dedo que se lastimó en un partido de fútbol en Europa, y pues muere de melanoma el 11 de mayo del 81. Es muy triste esa situación. Sin embargo, el dato que les quería comentar, pues el 6 de febrero de cada año celebramos el día de Bob Marley. El día de Bob Marley, y el 1 de julio pues tenemos el Día Internacional del Reggae. Cuando oímos reggae se nos viene a la cabeza directo Bob. Nos dejó increíbles obras para la historia. Escuchamos hace un ratito Jamming, y popularizó la música reggae en todo el mundo. Pero lo cierto es que el reggae es mucho más que Marley. Artistas como Dennis Brown, muy conocido como el príncipe del reggae, Prince Buster, Desmond Dekker, Jackie Me Too, y las nuevas generaciones que llegan con nuevas propuestas aportan mucho al reggae. En el 94, pues a todas las radios de la isla se les dio por hacer el día del reggae, y todas las radios de la isla pusieron full temas de reggae, full, en todos los ratos, de inicio a fin, desde que empieza la transmisión hasta que se termina la transmisión, puro reggae, el mento, el ska, el rocksteady, el reggae roots, el dub, el dancehall. Básicamente la finalidad era celebrar un gran y largo día local del reggae, con todo su trasfondo cultural. Pero hoy en día la celebración se ha hecho universal, y se trata de potenciar el poder inspirador de la música reggae en todo el mundo. Aunque hay que decir que la música reggae no exista una una campaña de concienciación, ya que por sí sola consigue extenderse y llegar hasta el último rincón del planeta. No necesita nada, el reggae solito llega a todo el mundo. Y es lo que les voy a demostrar con un tema que vamos a escuchar a continuación más tarde. Pero la música reggae se puede decir que fue el primer ritmo universal, ya que gozó de un público internacional mucho antes de la era de los videos musicales y mucho antes del internet. Por eso se le considera el primer ritmo universal. Antes de que tengamos toda esta viralización de las redes sociales y toda esta cantidad de información en internet, antes de que las computadoras se pusieran tan en auge, el reggae ya había llegado a todos los rincones del planeta, y si no es a todos, a una gran mayoría de ellos. Es por eso que, como les comentaba, en noviembre del 2018 la UNESCO declara al reggae como patrimonio inmaterial de la humanidad o intangible. Pero bueno, hablando del reggae, vamos a escuchar a otra de mis bandas favoritas de reggae de aquí del Ecuador, a Papá Changó, con uno de los temas que sacaron por ahí en el año 2008-2009, me recuerdo yo. Esto es La Negrita. Negra, yo me puedo morir. Tú no entiendes que mi corazón la canción de tu meneo y que rode pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Este canto y mi canto es por ti. Soy solo un loco muriéndose aquí. De mi baile, mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus caderas. Porque quiero verte bailar. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra. Yo ya no sé qué hacer. Cuando me acerco a tu pie, veo tus caderas y me encanta tu baile. El veneno de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrita está que quemas y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al viento. Mi negrita, tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas, negra, mi música va a acabar. Ay, volvimos. Qué ricazo ese tema. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Esa negrita de Papá Changó. Un saludo inmenso a mis queridísimos amigos de Papá Changó también. A Andretti, al Diablo, a toda la gente de Papá Changó que nos está escuchando, al Chelo Calavera, un saludazo, Chelo. También quiero enviarles un saludo a quienes están viendo en vivo, a Niki La Torre, Fausto Mantilla, a Ricardo Montes de Oca, que se han unido a nuestra transmisión. Un saludo enorme y un abrazo. Y pues por comentarles, mis queridísimos amigos, que el jueves pasado tuvimos nuestra primera emisión, o nuestra primera edición, de Noches Bluseras en Bandidos del Páramo Foch. Así que también aprovecho para mandarle un saludo a mi gente de Bandidos del Páramo Foch, a mi queridísima amiga Laura Benavides, y un abrazo fuerte. Ella también nos está viendo. Así que un abrazo fuerte a toda la gente y a todos los que nos están escuchando. También recomendarles mucho el sitio Bandidos del Páramo Foch. Estamos realizando diferentes eventos, hay diferentes cantidades de cosas ahí. Y pues nosotros nos encontramos realizando una noche al mes, su querido evento, su muy apreciado evento por todos, las Noches Bluseras, en las cuales estamos teloneando, como les comentaba, mi banda de blues, que nos volvimos a unir, el Club de la Mala Suerte. Un saludo para todos los que nos están viendo del Club de la Mala Suerte, un abrazo fuerte también. Estamos abriendo nosotros todos los conciertos de Noches Bluseras, puesto que estamos en nuestro momento de reencuentro. La próxima edición, que es este mes de julio, ya les estaremos comentando con qué banda estaremos, qué fecha la haremos y a qué hora lo haremos. Tenemos también ya programado para agosto, septiembre, así que ustedes saben, entre estos jueves y viernes, que ustedes quieran pegarse su after office, sus chelitas y salir un ratito a compartir con sus panas, no es una mala idea que se acerquen al Bandidos del Páramo de la Foch. Y obviamente que en la página de Bandidos del Páramo Foch ustedes busquen el evento Noches Bluseras. Cada mes tenemos una sorpresa nueva para ustedes. Así que continuamos nuestro especial del reggae, ¿sí? Hablemos también un poco de cómo llega esta situación del reggae, con qué bandas pues también empieza esta nota. El grupo The Pioneers, con su tema Long Shot Bust Me Bet en el 67, es considerado como el ejemplo grabado más temprano del nuevo sonido que pronto se conocería como reggae. Entonces, si buscan la raíz del reggae, busquen a The Pioneers y su tema Long Shot Bust Me Bet. ¿Sí? Fue en el 68 cuando se publicaron los primeros discos de reggae como tal, Nanny Goat de Larry Marshall y No More Hard Touches de The Beltones. En el 72 se estrenó la película The Harder They Come, con la actuación de Jimmy Cliff, que generó gran interés por la música reggae en Estados Unidos. Y en el 74 Eric Clapton versionó I Shot the Sheriff de Bob Marley y lo hizo del reggae una tendencia. Gracias, Clapton. El reggae supuso una importante influencia para diferentes géneros en Gran Bretaña también, y una segunda mitad de los 70s, y surgió en los 80s gracias a bandas como Steel Pulse, Aswad, UB40, Musical Youth. También pues una banda que a mí me gusta un montón, Bad Brains, que era una banda de hardcore punk rasta, PMA, Positive Mental Attitude, y pues terminaron luego convirtiéndose en una banda de reggae. Creo que también es algo muy importante el legado de Bad Brains dentro del reggae. Y bueno, hablamos de bandas como Steel Pulse, Aswad, UB40, Musical Youth, entre otras más. Pero insisto, no quiero que se me aburran, y antes de que se nos acabe el tiempo, quiero dejarles con esta canción sasa, que es Rasta Children, que es de un canal de YouTube que yo me encontré muy chévere, ya les voy a comentar cuál es. Este tema consiste en lo siguiente. El canal hace la producción a nivel mundial, y esto es lo que les quería demostrar. El reggae se extendió a nivel mundial, a nivel internacional, y llegó a cada uno de los rincones del planeta. En Rasta Children encontramos la grabación de cada uno en su lugar de origen, en su lugar de vivienda. Un percusionista en Uruguay, otro en Argentina, una cantante en Jamaica, otro en Estados Unidos, el guitarrista está en Brasil, hay un coro desde el Tíbet, hay unas percusiones menores desde Centroamérica, hay otros instrumentos que se van incorporando poco a poco, y ya les invitaré a que busquen ese canal. Estaré publicando en la página del programa algunos temas de ese canal el día de hoy, igual en el Instagram, en las redes sociales del Punto de Origen, para que puedan ustedes también agregar ese canal dentro de su lista de reproducción y darse cuenta de lo increíble que es el reggae y cómo llega a cada uno de los rincones del mundo y lo creativo que puede volverse también una producción incorporando músicos en cada uno el lugar en el que está haciendo lo que mejor sabe hacer. Así que les dejo con Rasta Children. Zion, holy Mount Zion. Cuéntenme, queridos amigos, ¿qué les pareció ese temazo de Rasta Children? Les quería comentar un poco de este canal, se llama Playing for Change Around the World. Playing for Change lo encuentran en YouTube, ustedes colocan en su buscador de YouTube, Playing for Change, y les sale todo el canal. Este proyecto nace como una manera de inspirar y conectar al mundo a través de la música. Es de esta forma en como lo hacen los chicos, y si ustedes ven los videos, no escuchen solamente los temas. Por favor, no escuchen solamente los temas. Miren los videos y dense cuenta de dónde nomás es toda la gente que está tocando ahí en ese momento. Es una cosa increíble, la verdad es una cosa increíble que a mí me parece una unión de músicos, de países, de culturas, de nacionalidades, de todo, de una manera en la que no se hubiera podido haber dado de otra manera, de otra forma. Es un proyecto musical y multimedia que tiene por objetivo reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas y países a través de unirlos con un solo tema, una sola canción. Esto nace en marzo del 2005. El ingeniero de sonido y productor Mark Johnson filmó y grabó al guitarrista y cantante estadounidense Roger Ridley en las calles de Santa Mónica, California, cantando la canción Stand By Me. Y entonces decidió añadir otros músicos en esta misma canción. Viajó a Barcelona, donde grabó entre otros a Clarence Becker, luego a Sudáfrica, a la India, a Nepal, a Oriente Próximo, a Irlanda, donde añadió a muchos otros intérpretes tanto a la grabación de la misma canción como a la grabación de las otras canciones. Y hasta diciembre del 2014 el video de Stand By Me ha sido visto más de 70 millones de veces. Vamos a ver cuántas veces ha estado Stand By Me. Vamos a buscarlo aquí. Stand By Me Playing for Change. Solo para quedarnos locos un chancecito. Hablamos de que eso empezó el 2005 y actualmente estamos 2019. Veamos cuántas visitas tiene el video. Tiene 705k en likes, 14k en dislikes. Parece que a un poco de gente no le ha gustado esta situación. Creo que son 14 versus 705k. Aquí en el canal de Playing for Change también, si eres músico y te animas y te da, pues puedes unirte también a la iniciativa del Playing for Change. Hay una membresía a la que puedes acceder. Y actualmente ha tenido 132.405.890 visitas. 132.405.890 visitas. El tema de Stand By Me, grabado por el proyecto Playing for Change. Qué denso, me parece súper denso que hayan podido hacer algo tan increíble como unir a músicos de diferentes culturas y países en la misma grabación, el mismo tema, y pues hacerlo de una manera tan eficiente y tan chévere como lo hicieron. Ustedes ven los videos, transmite esa sensación de ensamble. Bueno, les dejo recomendado aquí el Playing for Change. Hay temas como Stand By Me, One Love, No More Trouble, No Woman to Cry, temas como Country Roads, Rasta Children, Natural Mystic, algunos temas más en el Playing for Change. Y les recomiendo mucho, la verdad, que escuchen este canal. A mí me fascinó cuando lo encontré. Pero para seguir celebrando el Día Internacional del Reggae, se nos está acabando un poco el tiempo. Hemos hablado de algunas cosas, hemos hablado del por qué el 1 de julio es el Día Internacional del Reggae, hemos hablado un poco de Bob Marley, un poco del Rastafari, hemos hablado un poco de las bandas de Reggae Roots, hemos hablado también de cómo fue el reggae representativo en los años 70 en Europa, cómo fue creciendo a la par del punk. Hemos hablado de algunas cosas del día de hoy. No me dejen hablar solito, comenten, interactúen, pídanme algún tema, si es que algún tema de los que puse les gustó, pídanmelo, solicítenmelo a través de las redes sociales, contáctenos, no se pierdan esa oportunidad de interactuar con nosotros a través de la 940M. Nos escuchan, nos ven también en vivo a través de radiocce.com. Me están viendo en vivo también a través de la página del Punto de Origen. Un abrazo fuerte a todos. Mi nombre es Adrián Albuja. Esta es una emisión más del Punto de Origen. Espero que les haya gustado. Estoy por despedirme antes de que se nos acabe el tiempo, pero quiero invitarles nuevamente al concierto que tenemos con Sudacaya el 20 de julio en Football Times, en la ciudad de Latacunga. Queridísima Latacunga nos va a recibir en Football Times para llegar con Sudacaya. Adquieran sus entradas, busquen en Facebook el evento, solo escriban Sudacaya Football Times y lo van a encontrar. Hay un tributo también a Jamiroquai y Daft Punk, Bandidos del Páramo, el 4 de julio. También les agradezco que pues nos vean a todos los eventos que estamos organizando desde Bandidos del Páramo. Un abrazo fuerte a toda la gente de Bandidos. Hay el 4 de julio también Soul Special, Janis Joplin, Nina Simone, Wonder y Gaye en el Circa. Pues hay un montón de eventos que ustedes pueden irse acercando poco a poco. Hay varias cosas. En este momento se está llevando a cabo el Bataka Fest. Empezamos el día de hoy, el primer día de Bataka Fest. Saludo fuerte también a la gente del Bunker Studio, a Byron Coronado, a George, a todo el stage y el staff y todo el equipo técnico y todos los organizadores del Bataka Fest. Saludo fuerte también a mi brother, el Adrián Méndez, que está ahí metido dándole con todo. Se realizó también el sábado pasado, se realizó viernes 28, se realizó el Festival del Tambor en Más Música. Recordamos que junio fue el mes del tambor y tuvimos un montón de cosas relacionadas a ellas. Sin embargo, hoy es Día Internacional del Reggae y les dejo con este último tema. Esto se llama Tropical Seco, de Sudacaya, para que se lo gocen. Y esto fue El Punto de Origen conmigo. Hasta la próxima semana. Un abrazo para todos.